Comisario, consultarle los detalles de la investigación que permite la detención de estas personas. ¿Eso nos puede comentar un poco para clarificar cuántas personas detenidas son, cuántas acá, cuántas en otros lugares? Personas relacionadas directamente con el homicidio son dos los imputados que fueron ubicados y detenidos ayer en la comuna de Concón. Y básicamente esa detención se materializa en virtud a los antecedentes que se exponen al Ministerio Público, declaraciones de testigos presenciales del hecho, recuperación de evidencia, declaraciones de testigos, recuperación también del vehículo que es utilizado para cometer este ilícito, en la ubicación de la víctima y posterior huida de los imputados. Y todos esos antecedentes van generando, obviamente, la convicción en el Ministerio Público, la participación directa, real, por parte de los dos imputados que ayer son detenidos y ubicados por el homicidio en sí. Acerca de las personas que fueron detenidas en Calera, ¿eso es parte de la misma investigación la que permite la detención de estas personas? Corresponde a uno de los domicilios que los imputados estaban utilizando un momento que ocurre el hecho. Ellos abandonan la comuna de Concón, se radican en el sector de Hijuela, arriendan un domicilio y en ese lugar ellos, de acuerdo a sus propias declaraciones, permanecen días utilizándolo. Y en ese sentido, en base al trabajo mancomunado por parte de la Brigada de Homicidios con las unidades del interior de La Ligua, La Calera, Viña del Mar, MT0, nos permiten hacer un cruce de información, análisis de información, y eso nos permite obviamente hacer el seguimiento a estas personas, ubicarlas en ese domicilio, y ayer se materializa la orden de entrada de registro, una de las órdenes que se contaba, y nos permite obviamente corroborar el tema de que estos tipos también, de una u otra forma, están ligados a la infracción de la ley 20.000.